Entonces, más de cómo está volviendo David a la normalidad 15 días después. El transporte, ¿cómo va, Carla? Vale, Jorge, lo que es el transporte hasta, bueno, esta semana me, bueno, hace días cuando sucedió todo esto, esa primera semana, el bus 9 que lo vi yo y el 27 llegaban hasta la rotonda de José Sotomico, o sea, llegué hasta la entrada de San Marcelino, ¿vale? Y de ahí se devolvían. Esto en Valencia. ¿Vale? Claro, allá hasta ahí pues todo el mundo tenía que venir andando, por eso muchas personas preferían venir andando y eso. A ver, ahora están llegando hasta la rotonda que conecta con Benetúzer, donde finaliza la torre y está el puente de Sedaví. Hasta allí están llegando. Ayer tuve la oportunidad de acercarme hasta allí para preguntar, bueno, cómo era todo y eso. Le he preguntado a las personas, al inspector que había allí encargado de los buses, que cómo hacíamos, bueno, en el caso de las personas que las que lo han perdido todo, los que por lo menos de pronto no cuentan con dinero porque pues por una u otra razón o no le han pagado o porque lo perdieron todo o porque no tienen dinero, ¿cómo hacen? Me ha dicho, no, tiene que ser, pues pagas en efectivo o si no, ya sea con tarjeta. Yo le digo, sí, pero ¿dónde hay un punto de recarga para, por lo menos yo le dije, yo tengo mi tarjeta, es personalizada y está caducada, ¿dónde recargo yo? Entonces me dice, no, ya tiene que ser, o sea, si yo quiero recargar, entonces me toca irme andando hasta Valencia a buscar un punto, porque la verdad es que ellos no han dado o sea, de decirme, mira, de pronto vamos a colocar la MT, hablo de la MT, un punto aquí de recarga provisional para que las personas que no pueden ni de una u otra manera recargar, porque por lo menos yo tengo dos tabacos aquí cerca de casa. Ya me han dicho que hay uno habilitado, pero voy a averiguar si hay manera de recargar, porque puede que esté habilitado, pero para vender tabaco. Sí, pero no en todos los tabacos habilitada, se puede recargar un bono de transporte. Y permíteme puntualizar, porque es aquí donde conviene pensar en aquellas personas que no disponen de una tarjeta débito con dinero en la cuenta, ¿sí? Que las hay. En este país se le abre una cuenta solamente a aquellas personas que tienen los papeles en regla. Es muy complicado para el inmigrante que acaba de llegar tener una tarjeta débito funcionando. Yo qué sé, muchas veces también las personas tienen embargos por esa razón, tienen la tarjeta, la cuenta vacía. Y entonces, ¿qué pasa? Que si quieren recargar el bono, tendrán que venir a Valencia. Porque sí, le dicen, usted puede pagar con su cuenta, su tarjeta débito, pero no es tan fácil. Y es que aquí, por eso, el café mañanero es como es, ¿no? Porque pensamos en las personas más vulnerables, ponernos en la situación de los más vulnerables. Y no solamente las personas inmigrantes, Carla, porque pensemos también en las personas con diversidad funcional, con una discapacidad, ¿no? ¿Cómo hacen en este caso? Si se les perdió el bono, ¿dónde lo compran? ¿Dónde lo consiguen? Si lo perdieron en la inundación. Entonces, y además que son soluciones, Carlos, que uno podría perfectamente que se solucionan llevando allá un stand, una máquina de esto, un inspector, ¿no? Pienso yo, Carla. Perfectamente se podría solucionar, claro, ¿no? Sí. ¿Sí? Que no es tan complejo, pienso yo acá en mi ignorancia, ¿no? Claro. Que simplemente uno dice, oye, aunque un inspector está allá con una máquina para recargar o habiliten a una persona allí en ese punto, ya que se ha convertido en un punto estratégico, esa rotonda de Alfafar y Sedaví. Por ahí no hay kioscos, ni puntos de recarga, ni nada por el estilo. Y venir a Valencia toma tiempo. ¿Está cuánto? A 5 o 10 minutos, ¿no? Más. Sí, es que Jorge, bueno, también Depende, porque fíjate, yo estoy aquí en Ah, Cedaví, en la imagínate en entrada. Cedavid. Vale, Hay que meterle otros pues 10 bueno, a minutos. mí, yo la verdad que el primer día no lo sentí porque tú vas en la preocupación, era personas para allá, para acá, sabes, tú no lo sientes, pero si tú te pones a mirar, pues, y hay personas mayores también, que de pronto no cuentan con un familiar, no cuentan con alguien. ¿Cómo hace? He conocido personas que me dicen, no, mayores, no, yo hasta que no pase todo, yo no salgo de mi piso, ¿sabes? Entonces dependen es de las personas que estamos para que estemos pendientes, necesitas algo y esto. Ahora yo digo, las personas que están más atrás, en Catarroja, en Benetuce, o sea, ¿cómo hacen? No todo el mundo cuenta porque hay personas que han contado con conocidos o gente o personas sin conocer, mira, necesito ir a tal sitio, me puedes acercar. Inclusive que hasta yo lo dije, si tengo que ir a Valencia, así sea a las autoridades, al bombero, al que vaya saliendo, le tengo que decir, me puedes acercar a Valencia si vas saliendo para allá. O sea, tenemos, el pueblo nos estamos buscando estrategias, sí, pero también las entidades o el gobierno se tienen que preocupar mucho, es por estas personas y mirarlo todo, sí. Ahora mismo están solucionando a ver qué pasó, quién tuvo la culpa, quién no lo tuvo, pero también hay que buscar soluciones y estrategias, Primero porque las creo que soluciones. buscándolas se puede llegar a todo, o sea, pensando, teniendo empatía con las personas. Porque claro, yo soy de Colombia, pero yo, así sea que la persona sea de aquí, sea de donde sea, tengo mucha empatía con la persona, o sea, pienso más allá en las personas, en las necesidades de cada quien. Tú no puedes ver por lo superficial, bueno, a mí no me afectó, sí estoy viendo todo cómo está, me duele, sí, pero tienes que pensar en el más allá de las personas y las necesidades de cada quien. Porque claro, yo no digo que el bus lo den gratis, ¿vale? Porque ellos son una empresa y también, vale, necesita, pero buscar sí soluciones para todas las personas que están de esta parte. Porque por lo menos yo soy joven, yo pues digo, no hay bus, pues nada, yo me iré caminando, pero personas que tienen que ir al médico en Valencia, que tienen que depender, dicen, sí, pero hay ambulancia y eso, pero de aquí que te venga la ambulancia, de aquí que todo eso, porque no dan abasto. Aparte, algo entre paréntesis que quería comentar, Jorge, Sí. de hace momento que me has preguntado, vale, aquí hay personas que han querido venir a ayudar, porque ahora desde hace unos días ya casi no vemos personas, como te digo, particulares de Valencia, que ven como antes que entraban a cada rato y todo eso, ¿vale? Porque ahora lo están controlando, Sí, si no ¿vale? tienes, Yo sé que están te exigen el colocando. documento de identidad, a ver si resides en la zona de verdad para poder cruzar a esa parte de Alfafar, Cedavid, La Torre, en fin, hay controles policiales. Entendemos que se quiera controlar el tráfico, pero el inconveniente que surge aquí es cómo pasan las personas particulares que quieren colaborar, ¿no? Cuéntanos un Claro. poco sobre ese tema y por otra parte, sobre la distribución y acceso a la ayuda. Vale, mira, en la parte de la movilidad conozco personas allegados que desde el día uno estuvieron, se vinieron andando por la parte de la torre, ayudaron y eso, claro, son seres humanos también, todos los que están aquí, los bomberos, los policías, los militares, todos son seres humanos y se cansan. Pero, vale, están. Traen unos buses que vienen con personal de voluntarios desde Valencia, sí, yo no digo que no, vienen los buses y eso, más que todo son también jóvenes que me imagino que están estudiando, están en la universidad, ahora como si no estarían estudiando, pues por eso están aquí, pero ahora que entren ellos a sus estudios, a su vida normal, otra vez, ¿qué va a pasar? Aquí nada más se ven, sí, los militares, los bomberos, la policía, ¿vale? Pero ellos no dan abasto. Y aparte, no, hasta donde sé, habían ayudas desde la parte internacional de otros países o que querían venir y no las estaba aceptando el gobierno. A ver, si no quieren a los civiles, a las personas particulares, que entren, porque tengo conocidos que han intentado para apoyarnos acá nosotros y eso, pues también deben de aceptar las ayudas que vienen desde fuera o de otras ciudades. Vale, si no dejan, pues que solucionen también. Pues vale, no dejamos entrar a civiles, a particulares, por la higiene, porque lo está contaminado. Vale, eso es una cosa. Pero entonces acepten y traigan más refuerzo de personas capacitadas identidades actas que tienen su equipo de protección para que puedan venir a limpiar y a seguir Sí, ayudando. se requieren Porque, nuevas claro, estrategias que permitan que la ayuda fluya y que los afectados la reciban. Vamos justamente al tema de la ayuda. A mí me llamaba la atención de ver unas, por llamarlo así, unas pilas de ropa en plena calle. La gente se acercaba, recogía algunas. Yo entiendo que la ropa nueva pues viene en una bolsa plástica o en una bolsa, en fin, en unos casos, ¿no? Pero yo no sé si esa es en ropa de segunda. Pero de otra parte, Carla, ¿ustedes sí que están recibiendo la ayuda? ¿Qué protocolos, qué criterios se aplican? Porque yo lo que estoy viendo es que todo el que pasa puede llevar. ¿De qué manera se controla de que las personas que realmente están llevando los alimentos, los útiles de aseo, son realmente de la zona y son los más necesitados, los más afectados? Vale, te comento sobre ese tema. Aquí están entrando en lo que yo veo porque estoy en la calle principal de Sedaví. Veo diario pues coches que entran con ayuda humanitaria, furgonetas, camiones, porque lo ponen y dicen, claro, y vas por la calle y te dicen qué necesitas y eso, porque muchas personas ya se están encargando de entregar lo personal. A las mismas personas, si lo ven por la calle, necesitas algo, mira esto. Claro, porque aquí en Sedaví contamos con el Instituto de Sedaví, que lo han condicionado para desde el inicio para recibir todas las ayudas. Ellos, pues, ahí sí lo han organizado bien, por sectores, la comida, los productos de limpieza. Tienen voluntarios que te preguntan qué necesita, de acuerdo a tu necesidad, te dicen, allí lo encuentras, así. Tú lo pides y, claro, te van dando. Pues aquí todos necesitan, van dando de una cosa o si te preguntan cuántas son en la familia, cuántos necesitas y todo eso, ¿vale? Ellos lo tienen ahí organizado. Antes no había horario, ahora ya han colocado un horario porque entiendo, ellos son personas también, a la hora de comer necesitan comer, alimentarse, pero Carla, ahí voy yo a eso, ¿vale? Ellos necesitan comer, pues necesitan entonces relevo, porque ¿qué pasa, Jorge? Que hay personas que de pronto se han ido a trabajar a Valencia, ¿vale? Porque la cuestión del trabajo también ha sido otra, que hay muchas personas por temor a perder el trabajo se han visto obligadas a irse a trabajar desde el primer día como han podido, así sea andando en bici o que han tocado hasta alquilar coche para cumplirle a las empresas en Valencia. ¿Vale? Entonces, yo digo que estas personas deben de tener un relevo, o sea, deben de tener entonces más voluntarios. Entonces, las entidades deben de dejar que entren más voluntarios para que haya relevo. Mientras las personas están comiendo, pues otros van atendiendo. Se ¿Por qué? Porque hay necesita muchas más personas. voluntario todavía. Hay personas que vienen de Benetúcer a Fafar porque desde allá atrás de pronto no encuentran con tanta ayuda y le han dicho, en Sedaví hay un sitio así y se vienen hasta acá. Y cuando vienen, encuentran cerrado. No, que hasta tal hora no abren. Entonces se necesita personas que caminan, vienen de allá o de acuerdo a sus circunstancias. Tienen un horario de que pueden venir y encuentran pues los puntos de entrega de alimentos pues cerrados. Carla, nos quedan 2 minutos. ¿Qué más hace falta en Sedaví para esta vuelta a la normalidad? Vale, ahora se están presentando, pues necesitamos apoyo más de la policía, porque los primeros días venían mucho, rondaban mucho, pero estoy en el grupo Actualidad Sedaví y me he enterado que están intentando, ahora se están viniendo los robos. Sale, yo entiendo que la policía controle en la entrada, pues lo del DNI sí, por seguridad de nosotros también, pero entonces tienen que buscar estrategias de que personas que quieran venir a ayudar en realidad, pues puedan entrar aquí, pero también porque eso de claro, ahora pues pedir el DNI, saben si vives aquí o no, también por nuestra seguridad, porque hasta donde tengo entendido, se están presentando los robos en la calle y en las casas. Impresionante que en medio de una tragedia personas vayan justamente a causarle más daño a los afectados, a los Sí. Damnificados. Tristemente en el mundo hay para todos. Carla, toda nuestra solidaridad. Por cierto, como quiera que eres colombiana, quisiera saber si ya has recibido la ayuda del gobierno colombiano. Bueno, la verdad es que yo en lo que me he enterado, no, pero sí he escuchado casos de compatriotas de Colombia como que han hecho la manera y no han recibido por esa parte como que ese apoyo. Vale, yo personalmente no, porque, vale, yo de momento pues mis documentos en mi piso, o sea, lo tengo todo, mi piso faltó fue un escalón para que llegara el agua, estamos en el primer piso. Y gracias a Dios, pues no llegó, lo tenemos todo, no hemos buscado las entidades, pero sí me he enterado por personas que han ido al consulado, que han estado buscando las maneras, porque si no han perdido todo y no han recibido en una parte como que ese apoyo, ¿sabe? Como que ese apoyo de así de lo que es el apoyo del consulado en este caso, que es el que nos respaldaría a nosotros aquí y de como que la. Pues desde Colombia, ¿vale? Sí. Como que el gobierno no se ha manifestado mucho en esa parte, no se ha preocupado como que por los colombianos que están aquí. Hay colombianos que han perdido la vida, hay colombianos que están desaparecidos aún. Sí. Entonces, y hay muchas personas colombianas vulnerables también. Carla, muchas gracias, muchas fuerzas y vamos a seguir atentos. Jorge, una cosita, Sí. discúlpame, en lo que me comentaste de la ropa, vale, te comento que también las ayudas humanitarias han venido y todo, pero hay una manera de otra, o sea, acerca que no la han sabido manejar, ¿vale? La ropa y las ayudas la han tirado como sea, ropa nueva o ropa que ha sido usada pero que está limpia, pues la han tirado así como sea el suelo, me refiero. Que fui en estos días por la parte de IKEA, han cogido pues la parte del parking, no tiene nada que ver con IKEA, ahí han cogido esa zona para suministrar las ayudas y todo eso, y tú ves una montaña de ropa fuera de las cajas, o sea, todo eso en el suelo, que si llega a llover, como hay pronóstico, el día de mañana todo eso se moja, todo eso se pierde, o sea, hay personas que no tienen agua, hay personas que no tienen lavadora, que lo perdieron todo, que necesitan ropa limpia. Pues tener también un poquito de que haya de control, de entidades que Carla, controlen esa parte, de que por las cierto, ayudas estén en buen estado. Porque Carla, aparte también yo he recogido alimentos y hay alimentos que están caducados, ¿vale? Yo por alimentos lo menos, caducados. sí, pues por lo menos en mi casa tenemos esa precaución desde siempre, aunque lo compremos en el supermercado desde toda la vida, pero hay personas que no tienen esa precaución. Ahora con todo esto, las personas no piensan emocionalmente, pues no están bien y las personas pues lo que les satisface es comer y todo eso y no se dan cuenta de la fecha. ¿Tú te imaginas aquí donde sigan alimentos caducados, las personas se sigan alimentando? No digo todos, pero sí algunos alimentos. ¿Y qué va a pasar aquí? Que ya van a venir problemas de salud y todo Más eso. problemas de salud, de hecho, ya se están Claro. presentando. Permíteme para finalizar, simplemente, cuando veo esa cantidad de ropa en el suelo, me da la sensación, hay veces, y es ropa de segunda, me da la sensación de que parece, y lo digo con todo respeto, parece más basura que llevan al sector, porque tampoco es que la gente esté muy interesada. Por otra parte, no me parece lo ideal que por el hecho de que están afectados, están obligados a recibir ropa usada. No, hay que llevarle ropa nueva. En fin, ¿qué garantías hay de esa ropa de segunda? ¿De dónde la traen? ¿Dónde estaba? ¿Qué controles hay? Y algo muy grave, lo que tú estás comentando, ya con los alimentos vencidos, por favor, un poco de más respeto con los damnificados, con los afectados, si vamos a donar algo que sea de calidad, porque se merecen una atención de primera. Ya es bastante lo que han sufrido. Carla, un abrazo. Porque por lo menos, Jorge, yo en Sí. mi caso, los alimentos que han sido caducados, donde sé que me lo han dado, yo los he ido a devolver y le he dicho, mire, estos alimentos están caducados, por favor, tené un poquito de control, porque, vale, las ayudas vienen de fuera de nada, pero los que están en. Bueno, se nos cortó la comunicación. Eso era lo que queríamos esperar. Ya sabe que en esto, pues el tiempo está limitado, Carlos. Pues es la situación en Sedavid, pero Carlos, el panorama es el mismo en otros municipios de Valencia. Sí, hay distintas poblaciones en las que se puede denotar justamente como si bien hay algunas zonas en las cuales se ha hecho grandes avances, no se puede decir tampoco que la situación es la misma que hace 2 semanas. hay zonas en las que se encuentra ya más limpias, al igual que hay algunos locales que han podido volver a reabrir. La realidad es que hay todavía zonas en las cuales no ha llegado los suministros de agua, no ha llegado el suministro de gas, gente que todavía no tiene electricidad. De las personas que se estiman, en el momento en el que sucedió lo de la Dana, alrededor de 600.000 personas perdieron lo que fue el servicio de agua. Todavía hay 7.000 que no cuentan con el servicio ya restaurado, por lo cual el proceso está siendo más lento de lo que se debería. Y también las personas obviamente siguen desesperadas y por supuesto que se crea mayor caos al momento de crear denuncias, ya que se esperaba que esto hubiera sido una respuesta muchísimo más rápida por parte de las autoridades. Carlos, vamos a dar cuenta inmediatamente de los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Avanza la actualidad en el Café Mañanero. ¡Qué tarde! Habrán cerrado el locutorio seguro. Aunque me suena que hay uno en la otra punta de la ciudad. Te mereces enviar dinero a Ecuador cuando quieras y sin esperas. Hazlo desde la app de Pichincha Envíos. No pagas comisión de envío. Y además, por cada 100 euros que mandes, tienes una oportunidad de participar en el sorteo de 5 pasajes a Ecuador. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. No cobra comisión de envío. Límite máximo de envío trimestral 3.000 euros. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta bases legales en pichinchaenvios.es. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El País, en primera página, la Generalitat descarta dimisiones. No es una opción en este momento. Hablamos de la Generalitat Valenciana y de toda la polémica que se ha generado con la gestión de la catástrofe. Choque de recomendaciones para los afectados por el agua potable. Sí. Mientras el ministerio o desde el gobierno nacional aconsejan hervir el agua, el gobierno autonómico no lo cree necesario y dice que hay que tomar agua embotellada. Se decanta por el agua embotellada. Pues bien, la COP29, una cumbre del clima en tierra de petróleo y represión. Es un contraste, ¿no? Una contradicción. En todo caso, arranca esta cumbre donde va a estar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por cierto, la semana pasada concluyó una cumbre de estas en Colombia, sin ninguna conclusión, sin ningún avance al respecto. Un fracaso total. Vamos entonces, Carlos, a dar cuenta de los titulares del mundo. El PP europeo y Feijóo pactan endurecer el test a Rivera por la Dana. El líder español y Manfred Weber creen que debe explicarse en el Europarlamento la gestión de la catástrofe, al igual que el PSOE, obligado a reforzar su defensa para que dé el salto a la comisión. Génova aleja las dimisiones en Valencia, estableciendo que hasta Navidad resistir y reconstruir es lo más importante, mientras que, entre otro de los titulares, se habla acerca justamente de las tropas de Ucrania que se cobran ya bajas norcoreanas en el territorio ruso. Entre otras de las declaraciones con internacionales, se habla de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pedirá en el Congreso al futuro presidente Donald Trump que siga siendo un aliado del apoyo de Ucrania ante la invasión rusa, ya que recordamos justamente, forma parte de lo más comentado por las intenciones que podría tener Donald Trump una vez que asuma su nuevo mandato en enero del próximo año. Pasamos ahora también a la prensa de América Latina. Atención a los titulares de los principales periódicos del continente americano. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. En primera página, la inflación de octubre marcaría un nuevo récord por debajo del 3%. Continuamos con más titulares. Carlos. Por su parte, hablamos acerca del diario El Mercurio, que entre los titulares pone: ante el riesgo de quedar en la lista de espera, aumentan los usuarios de Fonasa que optan por buscar atención privada. Esto entre los últimos titulares de respecto a la situación actualmente en Chile. El cobre y el agro encaminan las exportaciones a nuevos niveles y se habla de exportaciones chilenas a récord anual de los 100.000 millones, mientras que entre los titulares deportivos se habla acerca del equipo de Arturo Vidal. Colo-Colo sortea una montaña rusa de emociones para conquistar su estrella número 34 de una forma agónica y de película. Pasamos ahora al Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. En primera página, Presidente Petro declara situación de desastre nacional. Chocó, doblemente afectado por paro armado e inundaciones. La declaratoria le permitiría al gobierno mover fondos de otras carteras para atender las regiones afectadas. El ELN, a pesar de la inundación, ha declarado un paro y los habitantes de esta región de Colombia, que es una de las más pobres, están sufriendo las inclemencias de el tiempo, los desastres naturales, las crecidas de los ríos, las inundaciones, y resulta que no se pueden mover porque la guerrilla del ELN se los impide, mantienen un paro. Es el grupo criminal con el que el gobierno de Gustavo Petro mantiene conversaciones y que sigue siendo de las suyas. Por cierto, las disidencias de la FARC o las FARC asesinaron a un soldado en el sur del país. ¿Por qué el régimen de Nicolás Maduro tiene tanto afán de vender la empresa Monómeros tras la victoria de Donald Trump? Dice el Tiempo hoy, y esto es muy interesante, ¿qué hay detrás? Monómeros es una empresa venezolana en Colombia. Más titulares, Carlos. Por su parte, el Diario Nacional de Venezuela titula acerca de la Vinotinto de baloncesto femenina que se acerca a las semifinales sudamericanas. La selección logró llegar a su segundo triunfo en el campeonato sudamericano al ganarle a Chile, dirigidas por David Durán. El quinteto consiguió imponer 64-34 y se puso a un paso de clasificar a las semifinales, mientras que en internacionales Donald Trump y Vladimir Putin dicen estar listos para hablar. Quien es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos expresó el pasado jueves que planea hablar muy pronto con el jefe de Estado ruso, mientras que este se declaró dispuesto a reanudar los contactos con la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero. Mientras que en otro de los titulares en economía, el bolívar en Venezuela sigue en caída frente al dólar y supera ya el valor de los 44 bolívares por dólar. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador, que traen varios titulares. En primera instancia, el ministro Arturo Félix Bon es enviado a Colombia para gestionar compra de energía. Cortes de luz para hoy y mañana serán de hasta 12 horas diarias, racionamientos de 12 horas diarias. Son los problemas de energía que está soportando Ecuador, apagón total en el sector industrial en Quito. El gremio, desde luego, está muy preocupado. Y la vicepresidenta Abad dice que recurrirá a instancias internacionales a defenderse tras la suspensión. Son los titulares de la prensa ecuatoriana hoy, concretamente el diario El Expreso. Y bueno, hay un tema muy preocupante que hace parte de la actualidad nacional y es el candidato Jan Topic. El Tribunal Contencioso Electoral ha negado la candidatura presidencial de Jan Topic. El proyecto de sentencia fue aprobado por 4 de los 5 jueces del organismo, es decir, por unanimidad. Pasamos a otros periódicos de América Latina. Por su parte, el diario El Expreso de México, las exportaciones de cobre alcanzan un nuevo récord. De acuerdo con lo que se registra un superávit comercial, la entidad se consolida como la potencia minera en el comercio global, mientras que, entre otros de los titulares, disminuye la deserción escolar en un 5%. Con el programa de becas sonoras de la oportunidad, que se ha implementado por parte del gobierno del estado de manera universal, se ha logrado reducir en un 5% la deserción escolar en relación a los porcentajes que se conocían de hace 2 años. Vamos ahora con el Diario Libre de la República Dominicana. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos. Lo hacemos a nombre de Ícualo, el primer no banco para inmigrantes en Europa. El Diario Libre de la República Dominicana, reunión del presidente Abinader entre causas de caída del gobierno haitiano. Una más, el gobierno comienza a mover fichas ante el fracaso de la reforma fiscal. Por su parte, nos encontramos entonces con titulares como, por ejemplo, el diario La Prensa de Nicaragua, en los cuales justamente hablamos de la actualidad que está sucediendo en estos momentos en el país centroamericano, en donde en medio de la crisis el régimen justamente invita a China para aprovechar el alcance y el potencial de las especies marineras que se encuentran en el país. Entre otro de los titulares, se habla justamente acerca de cómo Shanice Palacios disfruta de los últimos días de su reinado compartiendo fotos y familiares. Recordemos que se trata de la sucesora de la Miss Universo 2023, quien está compartiendo imágenes en redes sociales acerca de uno de los momentos que se encuentra feliz en Nicaragua antes de partir ante el concurso que tendrá próximamente lugar en el mes de diciembre. Hoy vamos también a dar cuenta del diario Granma de Cuba. Y es que este domingo se presentó un sismo que sacudió una parte de la isla. Ante los sismos, lo primero y esencial, salvar vidas. No habla de los resultados de... Estamos intentando dar cuenta de las cifras. Pero ya saben que el gobierno muchas veces se niega a compartir este tipo de información para dar la sensación de que lo tiene controlado todo. En todo caso, sí que es noticia nacional e internacional el sismo que ha afectado a Cuba. Estamos pendientes de la evolución. Hay cortes de energía. No se sabe prácticamente nada oficial sobre lo ocurrido, es decir, las cifras que habría dejado este sismo en Cuba. Ha sido concretamente este domingo cuando se ha presentado esa emergencia. Vamos finalizando, echando el cierre. ¿Qué tienes para finalizar, Carlos? Entre otro de los diarios que encontramos entre la prensa de Latinoamérica el día de hoy, podríamos hablar justamente con lo que tiene que retratar la actualidad en República Dominicana, hablando justamente de el Diario Libre de República Dominicana, en los cuales, entre los titulares, podemos ver justamente en los cuales se habla acerca de la economía. Ya avanzamos justamente el tema, Carlos. Recordemos que te despistaste un poco. Bueno, esto es lo que tenemos para compartir aquí en el Café Mañanero, lo que tiene que ver con el repaso de la prensa de España y América Latina. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos ya con Carlos Angulo compartiendo el personaje del día y toda la información deportiva. Hay mucho en deportes. Tenemos programación que incluye eliminatorias suramericanas y también la selección española que vuelve y juega, en este caso, de Nations League. Pero antes repasaremos, como no, la fecha número 13 de la Liga Española, donde perdió el líder, el Barcelona. La pausa, ya regresamos. Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro. Como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente. Colombian Fast Food.

El reconocido piloto argentino Franco Colapinto vivió una insólita novela durante todo este fin de semana y fue el protagonista de las grandes redes sociales, y en esta ocasión no tuvo nada que ver justamente con las conversaciones que está teniendo Williams para que el reconocido piloto pueda correr en Red Bull el próximo año, sino por una versión de una revista que justamente vinculaba a Franco Colapinto con una relación sentimental con la princesa de Noruega. La desmentida tuvo que llevarse a cabo por parte del mismo medio de comunicación. Esta versión del supuesto romance del supuesto corredor argentino con la princesa Ingrid Alexandra se robó las tapas de las revistas y se convirtió rápidamente en una de las noticias más comentadas en toda Europa, siendo tendencia en partes del mundo, ya que se trataría justamente de una relación en la cual por ningún momento se había reafirmado por parte de ningún medio oficial. Es aquí donde todo se mantenía sencillamente como un tipo de juego, hasta que la Casa Real de Noruega saltó a dar un comunicado estableciendo de que la cita que tuvo en algún momento Franco Colapinto para poder conocer a la familia real no tenía nada que ver con este despilfarro, por lo cual el medio de comunicación, la revista reconocida en Noruega, tuvo que saltar a desmentir y por supuesto pedir perdón tanto a la casa de Williams como a la Casa Real de Noruega. Los bulos. Colapinto, que se ha convertido en un piloto que suena mucho, bueno, tiene mucho tirón en las redes sociales, ¿no? Sí, el primer piloto argentino en más de 20 años, recordemos. ¿Y por qué tiene tanto tirón en las redes sociales? Se ha convertido en un joven que justamente avala distintos favores en Latinoamérica. Es un piloto joven que también es muy carismático y que él mismo da pie a responder en sus propias redes personales, por lo cual se ha logrado ganar el cariño de la afición, y no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, siendo uno de nuestros representantes más queridos y, por supuesto, al ser tan joven, también puede prestarse para ser protagonista de este tipo de noticias. Pero, Carlos, ¿no es un influencer de esto que corre? Porque ahora vemos unos boxeadores, lo digo porque organizan hasta espectáculos, ¿no? Claro, claro. Puros influencer, yo qué sé, youtuber, como se llamen, que organizan espectáculos deportivos, ya hasta de fútbol. Entonces, pido la claridad para saber si este tipo que está ahora mismo arrasando en las redes sociales, que todo lo que hace despierta una reacción, todo el mundo lo sigue, es euforia, parece una figura de estos artistas que siguen los adolescentes. Bueno, sí. Esas histerias que se veían anteriormente con los grandes artistas. Claro, claro. Ahora pues son estos influencers, ¿no? Lo también, que están generando. Claro, recordemos. Entonces, este es un piloto de verdad. Sí, es un piloto de verdad. Yo creo que lo que cabe recalcar aquí, Jorge, es que recordemos en los últimos años justamente lo que ha tratado de actualizarse es la Fórmula 1, y parte de ello viene con los documentales que tienen, por ejemplo, en Netflix, y la manera en la que ellos mismos se publicitan en redes sociales. No es de extrañar de que si viene justamente un piloto de la nueva generación, un chico de apenas 21 años, que viene de un país como Argentina, que hace tanto tiempo tampoco tenía un piloto justamente en las máximas esferas de la Fórmula 1, yo creo que lo han convertido los medios en una especie de celebridad, y que por supuesto esto él también ha sabido aprovechar con su popularidad, y que recordemos, en este momento también se encuentra en el ojo del huracán por cuál va a ser su futuro para la próxima temporada, ya que los equipos ya están presentando lo que podrían ser las alineaciones, y se habla mucho de que podría formar parte de la nueva alineación de Red Bull. El futuro entonces de Colapinto está en el aire, y además tiene esa ventaja, ¿no?, que arrastra mucho público. Es muy joven, es una de las promesas de el automovilismo internacional, más exactamente de su máxima categoría, la Fórmula 1. Estaremos atentos entonces a Colapinto, hoy personaje del día en el Café Mañanero. Todavía no ha ganado nada. Todavía. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Perdió el líder, cayó el líder. Y esto anima un poco la liga, porque el Real Madrid, por el contrario, se vio reconfortado con una goleada que cosechó en su visita al Osasuna. También respira el Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano perdió en condición de local. James Rodríguez, como ya viene siendo costumbre, cuando juega, pues entró en los últimos minutos, pero ya, ¿para qué?, dirían las abuelas. Eso sí, va directo con la Selección Colombia, porque tenemos compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Eliminatorias suramericanas. Tenemos entonces todos los resultados, la crónica de la liga y la programación de las eliminatorias suramericanas. La información deportiva aquí en el Café Mañanero, a nombre de Icualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icualo.com, descargue la aplicación, solicita a través de un breve formulario la tarjeta débito. Recuerde, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, enviar dinero. Asimismo, microcréditos, préstamos personales, hasta hipotecas. Son muchas las ventajas con Icualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, entramos en materia. Viene inmediatamente entonces Adolfo Jiménez del Río a dar cuenta de lo que ha pasado en la liga. Repito, ha caído el líder. Segunda derrota en esta temporada. De la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde vimos tremendo partidazo en Anoeta, ya que la Real Sociedad, en medio de tremendo aguacero, logró vencer al líder, al FC Barcelona, 1-0, y se acerca a puestos europeos. Una victoria que le supo a gloria, ya que no solamente venció a este líder, sino le quitó la racha goleadora y el invicto que llevaba en esta liga. El Valladolid empató con el Athletic Bilbao 1-1, durísimo encuentro, porque lo tuvo prácticamente ganado el Valladolid, y en extremis le empató el Athletic de Bilbao. El Atlético Madrid también hizo lo mismo, y se le está volviendo costumbre ganar partidos en extremis, y venció al Mallorca de visita 0-1, el Getafe cayó ante el Girona 0-1, y el Betis, en un durísimo encuentro, empató con el Celta de Vigo 2-2. Recordemos más resultados: el Leganés venció al Sevilla 1-0. ¿Qué le está pasando al Sevilla, que nuevamente empieza a caer en la tabla de clasificación? El Villarreal hizo respetar la cerámica y goleó al Alavés 3-0. Recordemos que el partido entre el Español y el Valencia Club de Fútbol está aplazado. Se le están acumulando muchos partidos al Valencia, y que lo tendrá un poco complicado si quiere salir del descenso. El Real Madrid se impuso de manera contundente y se reivindicó ante su afición en el Santiago Bernabéu, goleando a los Osasuna 4-0 con tremendo hat-trick de Vinicius Junior. El Rayo Vallecano cayó en su casa ante Las Palmas 1-3, y notamos la ausencia de James Rodríguez, ya que el futbolista colombiano sabemos que podría haber aportado muchísimo más, y quizá hubiese sucedido algo diferente en el marcador. Que perfectamente pudo James Rodríguez aportarle, porque es un jugador que participa en la creación de juego, en que se caracteriza por hacer pases gol. Está desperdiciando el Rayo Vallecano a James Rodríguez. Rumores van y vienen, y es que James estaría en el Rayo Vallecano hasta este mes de diciembre, porque en enero ya saltaría a la liga italiana, al calcio italiano. El Lazio concretamente está de nuevo interesado. No es la primera vez que se escucha decir que Lazio tiene interés en James Rodríguez. ¿Dónde estará el futuro de James Rodríguez? De momento, tenemos que hablar es de la Selección Colombia, porque ha sido convocado, como ya lo notamos en el programa anterior, para los compromisos de la Selección Cafetera ante Uruguay y Ecuador. Uruguay en condición de visitante, Ecuador en condición de local. Vamos a ver entonces cómo está James, porque acá en el Rayo Vallecano al técnico Íñigo Pérez todavía no le convence. Pues bien, vamos. Y no solamente juega la selección Colombia, no solamente hay partidos al otro lado del Atlántico, también acá en Europa tenemos Nation League. Adolfo Jiménez del Río tiene toda la programación. Sí. Sí, tenemos Nation League. Juega la selección española. Bueno, definitivamente tenemos de todo. Vamos. Bueno, me dice Adolfo Jiménez del Río que tiene antes la programación de las eliminatorias. Luego iremos con la Nation League. Carlos Angulo, los partidos de Nation League, por favor, mientras escuchamos a Adolfo Jiménez del Río. Pero esta información la presentamos a nombre de Café Barquina. Podemos encontrar, disfrutar sabores de Brasil, mediterráneos, también, como no, sabores de otras partes de América Latina. Menú diario, Café Barquina. Dispone de una magnífica terraza, también de un salón comedor y de una magnífica atención. Café Barquina. Avenida Peseta Alexandre, 133, en Valencia. Pues bien, vamos entonces a entrar con la programación de las eliminatorias suramericanas. Y esta semana tenemos eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Recordemos esos grandes partidos que esperamos ver en la jornada 11 de 18 y que arranca con el partido entre Venezuela y Brasil, 10 de la noche del jueves. Y a la madrugada del viernes, hora española, 12:30 más exactamente, Paraguay recibe a Argentina. Una Paraguay que va en alza en esta tabla de clasificación. Y Ecuador, que se quiere mantener, recibe a una Bolivia que también viene en alza. Una de la madrugada del viernes. Y para la madrugada del sábado, más exactamente a la una, el señor partidazo de esta jornada, Uruguay-Colombia. Una Colombia que desea mantenerse en la segunda posición de la tabla de clasificación, y un Uruguay que aspira a quitarle esa posición. El mismo sábado, 2:30, veremos también un partido interesante de dos equipos que van por debajo de las opciones de estar directamente en ese mundial. Perú-Chile, 2:30 de la madrugada del sábado, hora española. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Son noticias los campos de fútbol de Valencia. Ya lo decía Adolfo en el repaso de la liga, que están acumulando partidos en el calendario. Es verdad que el Valencia no tiene participación europea y esto tal vez facilita las cosas. El problema desde luego estará con aquellos clubes como el Real Madrid, que sí tienen participación y que representan una acumulación de compromisos en el calendario. Mientras miramos también los campos de fútbol de la provincia de Valencia, que se han convertido en gigantescos vertederos tras la Dana. Sí, allí están llevando todos esos desechos. Y las ligas, el fútbol base, está detenido y no se sabe hasta cuándo. Pueda que en una parte de Valencia se activen a partir de la próxima semana, pero eso es una información que está por confirmarse. Ahora damos cuenta de la programación de la Nation League, donde tenemos participación de la selección española. Carlos. En este momento hablamos de que a partir del próximo jueves, el 14 de noviembre, daremos cita. Kazajistán se enfrentará a Austria, Armenia, a las Islas Feroe, a las 18 de la tarde. En cambio, a las 20:45, Macedonia del Norte se enfrenta a Letonia, Grecia a Inglaterra, junto con Francia frente a Israel, Bélgica ante Italia. Y cerramos lo que es la jornada del jueves, Irlanda versus Finlandia y Eslovenia versus Noruega. Ya el próximo viernes, a partir de las 18 de la tarde, Chipre se enfrentará a Lituania, Irlanda del Norte a Bielorrusia, San Marino a Gibraltar y Luxemburgo a Bulgaria. Y llegamos al estelar el viernes 15 de noviembre a las 8:45 de la tarde, donde España visitará a Dinamarca. A la vez, Escocia se enfrenta a Croacia, Rumania a Kosovo, Portugal a Polonia, Suiza a Serbia. Y el sábado, Azerbaiyán a Estonia, Ucrania recibirá a Georgia, Andorra y Moldavia se enfrentarán junto a Montenegro e Islandia. Y cerramos la jornada con Turquía y Gales, al igual que Alemania y Bosnia-Herzegovina, junto con el partido de Países Bajos y Hungría y el de Albania y Chequia. Gracias. Entonces tenemos este 15 de noviembre, el compromiso de la selección española. Frente a Dinamarca. Frente a Dinamarca, así es. Estaremos atentos al otro lado del Atlántico, eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río nos trae información, ya lo decíamos hace un rato, David Alonso, el piloto hispano-colombiano, le vimos por aquí por Valencia, poniéndose las botas y los guantes para colaborar, otro gesto de solidaridad con los afectados de la Dana. En el día de ayer el mundo del deporte vivió un momento de solidaridad. Y es que el piloto colombiano David Alonso, de motociclismo, de tan solo 17 años, y quien ya venía expresando su humanismo por la catástrofe que se vive en la comunidad valenciana en España, por la Dana, se puso las botas y decidió unirse a las ayudas de limpieza en las calles. Y es que no le costó absolutamente nada, porque su sentido de solidaridad es tan grande que sabe darla y compartirla con el mundo entero. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Por aquí me decían, Donald Trump va a tener mucha actividad en el deporte mundial. Por un lado, el mundial de fútbol, Carlos, ¿eh? Imagínate. Donald Trump estará en la gala de inauguración y recordemos los Juegos Olímpicos. Por supuesto, será uno de los protagonistas tanto del mundial del 2026 como de las próximas Olimpiadas que tendrán lugar en la ciudad de Los Ángeles. Sí, dos grandes citas. Bueno, a todo esto hay que sumar también el Mundial de Clubes, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, bueno, tendrá mucha actividad Donald Trump, mucha vitrina ante el mundo, ante las cámaras del mundo. Parte final, Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor. Carlos, recordemos cómo estamos en las redes sociales. Que hemos tenido reportajes maravillosos acerca de la situación que se está viviendo por parte de los afectados y de lo que están pasando en las distintas poblaciones de Valencia. Si quieren ver de lo que estamos hablando, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, @elcafeconjorgerivera, para poder compartir cada uno de los segmentos, los invitados y, por supuesto, este tipo de valoraciones que son tan importantes en estos momentos. Latino Deportes, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Todos los días compartiendo la actualidad aquí en el Café Mañanero. Les dejamos y les esperamos entonces mañana. Mañana más aquí en Latinos FM. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero para compartir. Parte final del Café Mañanero. Por aquí que no encontramos prácticamente el botón de salida, pero ya está. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Sabe cuánto necesito pedir de hipoteca si la casa cuesta 150 mil euros y con tanto cambio del Euribor? No te hagas lío. Con la hipoteca mixta de Banco Pichincha, pagas la misma cuota los primeros 4 años. Nos preocupamos por ti y te acompañamos durante todo el trámite. Todo claro y sin letra pequeña, para que estrenes pronto tu casa propia. La concesión y el importe máximo de la hipoteca están sujetos a la aprobación del... Asesorarte con expertos puede ser el éxito de tu legalización. Garex Abogados y Gestores, especialistas en asuntos de extranjería, permisos de residencia, nacionalidad española, reagrupación familiar, homologación de títulos, canje de carnet de conducir y todo lo que respecta a extranjería. También asesoría laboral y fiscal para empresas y autónomos. Garex, contacta con nosotros al 624-400710. Visítanos en la calle Las Barcas 2, planta 2. Oficina 206, Zona Plaza de Ayuntamiento. Garex, tu mejor solución laboral, empresarial y de inmigración. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Ya vamos llegando.

por no hieras más mío.